Bueno, con esta intervención damos por concluido el simposio, no sin antes ratificar nuevamente nuestro agradecimiento a todas las organizaciones que hicieron posible este encuentro, al Banco Occidental de Descuento, al Banco Occidental de Descuento, a BOD, a Nestlé, a Grinova, a Agropecuaria Don Diego, Visión Agropecuaria y en particular al grupo Los Pinos, que nos ofrece una degustación de quesos allí en la salida. Esperamos pues que todos nos vayamos con una visión más amplia y con mayor información y que podamos hacer uso adecuado de ella. Las puertas de la universidad siguen abiertas. Mucho éxito a todos. Con esto hemos dado por concluido el segundo simposio Gerencia Agrícola, Éxito Empresarial en Tiempos de Crisis. Les invitamos cordialmente al pequeño refrigerio y les extendemos la invitación para próximos eventos. Muchas gracias.